Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Julián. Y yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo, ¿eh?, que no nos escuchábamos nuestras dulces y aterciopeladas voces, ¿eh? Sí. Aquí echando de menos este ámbito. Bueno, si me lo permitís, quisiera puntualizar a los amigos y amigas que nos escuchan, que bueno, ha habido un periodo de parón con la emisión de nuestros audios en el podcast, debido pues primero a pues diversos quehaceres propios de la constitución de la asociación, de la organización, de la infraestructura de la asociación, y pues también en el veranito que nos ha pillado entre medias y a veces es complicado reunirnos, pero lo cierto es que hemos tomado la determinación, vamos a ver si es posible, pensamos que sí, de tener una periodicidad semanal. Y nada, para ello hemos desarrollado una especie de estructura que sería pues la de preparar un tema cada uno de nosotros y después hacer un coloquio, como sabéis que es lo que nos gusta, ¿verdad? Charlar como amigos y entre amigos. Y contarnos cosas de lo que nos ha pasado en esta semana, de lo que hemos leído, de lo que se nos ocurra. Correcto. Pues sí. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos una cuestión común en el coloquio que desvelaremos al final. Esto para que estéis ahí pegaditos, escuchando. Bueno, bien, pues que ha habido algo que os haya llamado la atención durante esta semana. ¿Alguna noticia, algún hecho relativo a GNU Linux? ¿Ha habido algo, Julián, Richie? Bueno, yo, más que a GNU Linux, aunque muy relacionado con ello, es que estoy leyendo un libro que me permito recomendar a todo el mundo. Que me está... No lo he acabado todavía, pero... Porque también es difícil de... Bueno, difícil no. Es muy intenso. Más que difícil, es intenso. Ajá. Y es un libro de una... De una mujer que lleva mucho tiempo metido en estos temas, que es Marta Peirano. Vaya. Mini Petite en Twitter, sí. Que se llama El enemigo conoce el sistema, y que trata de temas muy interesantes, y entre ellos lo de las apps, las aplicaciones, el móvil, los datos, la venta de datos, la importancia del software libre, del control. En fin, un libro realmente impresionante. Y a mí me ha parecido genial, absolutamente genial, que para hablar de todas estas cosas empiece exactamente así. Hay cuatro empresas en el mundo que producen los olores y sabores de todas las cosas que compramos. Y nombra las cuatro empresas. Dice, se reparte en una industria de más de 25.000 millones de dólares al año. Y su cartera de clientes incluye fabricantes de refrescos y sopas, suavizantes, tabaco, helados, desodorantes, tapicería de coches, cosméticos, medicamentos, pintura, artículos de oficina, desinfectantes, dildos, chucherías y juguetes. O sea, ¿quieres decir que encima de las grandes corporaciones que pensamos que son las que nos machacan, hay encima un poder superior, ¿no? Sí, un poder superior que lo explica muy bien, que atenta contra... Que va dirigida a uno de nuestros sentidos más importantes, que es el olfato, y a todo lo que es capaz de evocar, de lo que nos evocan los distintos olores. Y cómo nos puede, eso para hablar después de aplicaciones, de privacidad, me ha parecido absolutamente genial. Y como lo explica, vamos, yo... Fantástico. Voy a hacer todo lo posible por traerla a dar una conferencia a Valencia, porque creo que lo merece. Sí, a ver si a través de la asociación podemos, vamos, eso sería un Sí, sí. lujazo. Solo con este tema que acabas de citar Sí, sí, sí. ya es más que suficiente para llenar un montón de tiempo. Sí, Guau, sí. de fábula, de fábula. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y el libro dónde se puede conseguir? ¿En los establecimientos de ramo, como se dice Sí. habitualmente? Además O... es barato. Yo Sí, he ¿no? comprado una versión digital por 9 euros, me parece, o 10 euros. Y la Ajá. versión de bolsillo creo que está a 14 euros. Sí. Ajá. Se llama El enemigo conoce su sistema, de Marta Peirano, y ya está. Y se Va, puede. fantástico, muy Quiero buena decir, recomendación, sí señor, muy buena recomendación. es de la editorial Debate Ajá. y está publicada en una condición. Bueno, tiene. Es de Penguin, de Penguin, este, al final una multinacional de estas, el Random Sí, House, el sí. grupo editorial. Vamos, pues no tiene que Sí. ser nada difícil de. Vamos, para poner en Google El enemigo conoce el sistema, os encontraréis con mogollón de referencias. Fantástico, Y fantástico. esa analogía que comentabas Sí. vendrá por el tema de que si hay cuatro empresas que controlan todo el tema de los olores, pues habrá cuatro empresas que controlan todo el tema de datos. Será una No, no. analogía parecida, ¿no? No, ¿O no, yo, cómo? no, no, vamos, insisto, no he acabado de leer el libro, Ya. pero va más dirigido a cómo son capaces, cuando habla del enemigo, para mí está claro quién es el enemigo, y no es casual el título, es que de verdad conocen el sistema, y el sistema es un conglomerado de cosas, y la comida es un tema muy importante, y por qué comemos más o comemos menos, en función de qué aditivos se les ponen, y eso, con esas cosas, aditivos, olores, y con esas cosas se hace hace una analogía de cómo se traslada eso a las apps, Claro. a cómo una gran parte de los esfuerzos de las grandes corporaciones de Internet, Linux, nuevas tecnologías, van dirigidas a crear a que sintamos lo mismo que sentimos cuando olemos un café recién hecho, un pan recién Ajá. tostado. Eso, ¿cómo se traslada? ¿Cómo esos métodos que se utilizan para que nos enganchemos a esas comidas se están utilizando para hacer apps, para que Qué estemos bien. enganchados a las redes sociales, para que estemos enganchados a las series, porque los capítulos de cada serie se acaban de una manera y no se acaban de otra? Ahí me Y han de ahí llegado. siga. Es absolutamente. Me parece. Vamos, me ha parecido maravilloso. Maravilloso. Sí. No, muy gran recomendación, muy bien. Maravilloso. Vale, ¿tú, Sí, la verdad Richie, tienes es algo que así que te ha llamado la atención? pues la verdad es que no he leído muchas cosas que me hayan llamado Ajá. la atención, la verdad. He leído pocas. Pero bueno, Vale. como curiosidad, simplemente esta semana, bueno, con el trabajo y eso, pues no he podido leer mucho, pero unas pinceladillas que en el grupo lanzaban cosillas por ahí, alguna cosilla. Ajá. Pero no, como curiosidad, simplemente yo más que nada una curiosidad del trabajo. Y es que esta semana pues he montado un netbook de aquellos que estuvieron tan de moda, Uf. esos pequeñitos, que tenía un Sí. procesador T7-N, Madre algo súper mía. raro. Y con 512 megas de RAM, y bueno, aquello era ¿Y lo has arrancado con Puppy o con lo Lubuntu he como montado máximo, con ¿no? Minino, con Con la Minino. versión Ah, muy 3.1 de bien. Minino, porque era lo único Muy bien. que hacía que funcionara eso. Era Sí, sí, terrible. sí. La Ostras, qué gráfica de gran alguna manera intentaba distribución, ponerle ¿eh? un Debian con LXD No, y no con había nombre. manera tampoco. Y bueno, al final ha tenido que ser un Minino Imagínate. y la verdad es que se ha quedado muy bien. Y como curiosidad, había que ponerle unos drivers para la gráfica, para la gráfica, para la tarjeta inalámbrica. Bueno, ha dado un poquito de guerra, pero el portátil se ha quedado usable Ah, para fantástico. nada, para ver cositas por internet y hacer cosas muy Ah, básicas, pero eso es para lo muy que ellos lo importante. querían, y de lujo. Esa es Eso es una muy curiosidad. importante porque además apuestas por el reciclaje de los equipos, que Sí. además producen una contaminación espantosa y son súper perjudiciales para el medio. Aquí en Europa eso está muy controlado, pero en los países asiáticos, por ejemplo, emergentes, que el comercio con la basura tecnológica es increíble, pues ocasiona una contaminación, vamos, que es para echarse a llorar. No, Y no. todo reciclaje que puedas hacer, y ya tono jocoso, te iba a decir, haberle instalado Ubuntu, ¿no? Sí. Arrancando con 1,7 gigas de RAM. No, lo tenía claro. Quería ponerle un Debian, pero me daba problemas la gráfica, incluso instalando el mismo driver que a mínimo, o sea, un Debian, mínimo de un Debian Jesse. Sí. Pero con el Buster o con el otro, o sea, el anterior, el Squid, pues no había manera de. La gráfica no me acaba de funcionar bien. Y la verdad es que me ha dado un poco de faena de trabajo por el procesador. Yo vi el netbook y pensaba que sería un Atom de estos, que estos. Yo sí que he montado alguno y, o sea, he puesto alguno y no daba problemas, pero con un VIA de estos, un C7, ha Eso es sido un una logro, hombre. experiencia Eso, sí. buena, pero se ha quedado Sí, bien, se ha sí, sí. quedado Sí, bien. eso es como cuando montas un barco dentro de una botella, que cuando la Igual. acabas dices, ostras, qué bueno que soy. Igual, Bueno, igual. fantástico. Pues mira, a mí hay una noticia que me ha llamado la atención, que sin ser nueva de esta semana y tal, sí que se ha ido confirmando a través de la CERN, en Suiza. Que bueno, es una de las mayores instituciones científicas del mundo, ¿no? Y siempre ha apoyado el open source de una manera clara, contundente, hasta desarrollando su propia distro, que era Scientific Linux. Pero que bueno, ha sido descontinuada a favor de CentOS, que es la que se está utilizando de manera masiva. Y todo esto viene, incidir en todo esto, porque todo está motivado por Microsoft, porque también tenía software, algún tipo de software. Me imagino que algún tipo de programa muy específico y de desarrollo exclusivo para Windows, pero se han cabreado porque Microsoft quiere cobrar licencias, cobraba licencias ya lo diré, de formación y todo esto, como es lógico, y ahora quieren cobrar licencias empresariales. ¿Vale? ¿Esto qué supone? Pues un aumento de costes tremendo en licencias, que es. No es que sea inasumible para una institución como esta, pero sí que es cierto que ese dinero se puede emplear en otras cosas más útiles. Entonces han creado un movimiento dentro del CERN que se llama MALT, que es Microsoft Alternative. Nos han calentado mucho la cabeza. Y. Sí, Lo queda queda claro. claro. ¿Y con esto qué persiguen? Pues persiguen que todas las categorías de personal y departamentos dentro de la institución manejen el mismo software, manejen los mismos sistemas operativos, con lo que el mantenimiento se simplifica de una manera enorme, porque parece ser que había mucha disgregación, ¿no? Entre licencias, sistemas diferentes, etcétera. Con eso evitan el bloqueo de los proveedores valiéndose del tema licencias, es decir, o me pagas o aquí te quedas en blanco, algo que no se puede permitir cuando el gran acelerador está en marcha, por ejemplo, que estamos hablando de una máquina, la máquina más compleja que ha construido la humanidad. O sea, no estamos hablando de ningún juego. Mantener el control de los datos, lo que siempre desde el software libre propugnamos, es decir, que ellos sean los dueños de su información y que no haya ningún tipo de injerencia o posible manipulación en una actividad tan potencialmente peligrosa, y sobre todo que haya mayor flexibilidad en el uso común. Es decir, oye, mira, me hace falta un programita, pero bueno, pues tienes un desarrollador en software libre que te va a hacer esto, y además se va a integrar con todo el sistema, lo cual está muy bien. Y bueno, ya hay un servicio piloto, están desarrollando muchas cosas, están aprovechando muchas otras, y realmente la inclinación hacia el software libre en el gran acelerador de hadrones, en el LHC, pues está cada vez tomando más fuerza, y al final será lo único que se. Ya os digo que es independientemente de que pueda haber algún programa muy específico o algo desarrollado exclusivamente en ese tipo de plataforma, el propósito es utilizar software libre para todo. Así que estamos de enhorabuena. Dinero público, software público. Sí, señor. Tan fácil public, como eso. Público de público. Sí, sí, sí. De todas, todas. Pues es una gran sí. noticia, la verdad. Y sí. bueno, y es la evolución natural que tiene que gozar una duda. Institución como el CERN. O sea, es la evolución natural. No pueden depender de sacadineros, que digo yo, o sacadineros, ¿no? No pueden depender de la dependencia. Sí, no, sí, es lo que hemos comentado, claro, Richie. De estar pendientes de una empresa que cuando quiera cambiar el rumbo de lo que sea, pues se toca tragar eso. Claro, claro. En cualquier motivo. Claro. Además, que todo este tipo de investigación en software libre, por ejemplo, la creación de Scientific, eso ha servido para muchas otras áreas dentro de la ciencia, la creación de Scientific Linux. Y ha sido una distribución, bueno, una distribución, me atrevería a calificarlo incluso a un nivel más alto, ¿no? Creada específicamente para investigación científica, con lo que ese dinero público ha revertido en la sociedad de una u otra manera. Sí, claro. Permíteme una broma. ¿Tú te imaginas si el protocolo HTML que inventaron allí estuvieran cobrando licencias? Oh, madre mía. Oh, mamá. Sí, la www. Sí, sí. Oye, pues recordemos que el software libre no tiene por qué ser gratuito, ¿eh? Ni ningún servicio libre. Pero hay cosas que son lo suficientemente importantes como para que sí, no. Sí, para que digas no. Tampoco la sanidad tiene. Tampoco la sanidad tiene por qué ser libre, sí. Pero yo no quiero. Yo no quiero el sistema sanitario de determinados países que van muy de libres. Prefiero el que tenemos. Sí, hombre, por favor, sin duda. Además, gozamos de las mejores sanidades del mundo. Quiero decir que solo faltaba sí, eso. Sí, por favor. Bien, pues nada. Por favor. Oye, pues una buena, sí, una gran noticia. Sin duda, sin duda. Porque además va a duplicar la potencia en la próxima arrancada. No, va a multiplicarla por varios factores, no solo duplicarla. Y ahí están ya la caza de partículas posibles componentes de la materia oscura. Están ya tirando muy duro, muy fuerte, hacia investigación científica ya de resolver misterios del universo. Y no es muy fuerte lo que estoy diciendo, es así. Hombre, si tienen 100.000 sí. CPUs, sí, sí, 100.000 en sí. el LHC, tienen 100.000 solo en la instalación CPUs. Del LHC, sí, hay más. Sí, sí. O sea. Y generan 15 sí. petabytes de información, sí, sí. Ya me he perdido. 15 petabytes de datos por sí. año. Que es están interpretándolos que entre parón y parón para reparar y potenciar la máquina. Sí. Eso están analizándolo, pero a ritmo febril ahora. O sea, no es que estén parados, no, todo lo contrario. Pero yo, para mí, eso es magia. Ya está. ¿Cómo? Se acabó. Está muy por encima de mis posibilidades. ¿Quién lo dijo? Que toda aquella ciencia que no somos capaces de comprender se asemeja mucho a la magia, ¿no? O sea, claro, eso, claro. Sí. Seguro que algún amigo nos recuerda quién lo dijo. Sí. Y volviendo al tema del modelo de negocio, o sea, es que, vamos a ver, o sea, cobrar por esas licencias, o sea, cuando se puede estar dando trabajo... para desarrollar a los desarrolladores que están desarrollando el código directamente, que luego ese código repercute en la sociedad, y luego está claro que tienen que contratar para formación, gente que vaya formando, gente de mantenimiento, o sea, todo ese dinero, eso ya es un modelo de negocio. Sí. Muy ahí se barajó. Y que revierta en la sociedad, pues imaginémonos, es que es perfecto, porque revierte todo ese esfuerzo en la sociedad, y aparte de estar ganándose la vida a la gente, pues encima aporta a todo el mundo esos conocimientos. Es genial, ¿no? Yo no conozco. Mejor, más equitativo, más justo. Sí, hombre, ahí se barajó en su momento la posibilidad híbrida de, bueno, pues tener un modelo de pago, donación obligatoria, como queramos llamarlo, para empresas, corporaciones, etcétera, etcétera, que utilicen estos servicios generados, inventados por el CERN. Y, a ver, sí, es que tengo el robotito que no sé qué estaba diciendo por aquí. Sí, vale. Ah, vale. Y dejar para uso libre al resto de de usuarios, de posibles usuarios particulares, de bajo nivel, digamos, de bajo nivel económico. Eso se barajó en su momento. No digo que sea lo correcto, simplemente fue una fórmula que se pensó también como forma de financiación, ¿no? Pero bueno, yo estoy con vosotros, quiero decir. Esto tiene que ser para conocimiento universal y es un avance creado con el dinero de todos los ciudadanos, con lo que debe revertir en todos los ciudadanos, sin ninguna duda. Sí. Bueno, pegado a eso está una cosa, te están haciendo dos cosas que también son muy interesantes, ¿no? Quiero decir, y es acabar con el Skype. Sí. Y, sí. Y ver qué pasa con todos los temas de telefonía, que sí, también están trabajando sí, seriamente en ello. Porque claro, la telefonía, yo me imagino que allí se utilizarán muchísimos datos de un alto nivel de confidencialidad. Claro. Hasta que no estén debidamente contrastados. Eso no se puede dejar en manos privativas. No pueden hacer un Skype con un científico que ha estado allí en una red dos semanas trabajando, tres semanas, y luego se comunican con él con Skype, que era lo que estaban haciendo. algo tendrán que hacer, ¿no? O con Google, o algo de esto, ¿no? Sí, sí. Con Skype para negocios. Sí. Skype para negocios. Y luego el servicio de correo, a saber, que también están... ProtonMail lo desarrollaron unos ex-trabajadores del CERN, ¿no? O trabajadores del CERN, ¿no? Creo que trabajadores del CERN. O sea, porque era el protocolo de correo electrónico que utilizaban, la encriptación que utilizaban. Es que con los niveles que estamos hablando de capacidad de inversión y de lo que es todo el conglomerado del CERN, o sea... Sí, me río, Richie. Si tienen 100.000 procesadores en el, si tienen 100.000 procesadores en el núcleo principal o en el CPD que tienen allí para trabajar, con cuatro servidores que se monten ahí ponerse un servidor de, yo qué sé, de Matrix o con una historia de estas de Nietzsche o lo que sea, para hablar de forma cifrada y hacer, vamos, es que les sobra, tío, si es cuestión más de voluntad. O sea, se me había ocurrido una maldad cuando lo estabas diciendo, digo, solo faltaba que se comunicaran por Facebook Messenger o algo de esto, ¿sabes? No, pero por ejemplo sí que utilizan teléfonos analógicos. Sí. Claro. Y utilizar teléfonos analógicos es un peligro. Hoy en día, esa señal electromagnética es... Con Asterix, seguro que se puede cifrar y se puede hacer un montón de historias. Pues, bueno, bien, resumiendo, que bien. Están haciendo un trabajo serio, que hay mucho dinero y que bienvenido sea cualquier paso en ese sentido. Pues si queréis entrar, bueno, de hecho estamos prácticamente en él, pero en el apartado del coloquio en el que tengo que decir a todo el universo que los tres que estamos aquí ahora mismo somos de Vianitas. El más puro y más enraizado es Richie, eso hay que reconocerlo, que sigue con su 6, ¿sigues con tu 6? No. ¿O con Stretch? ¿Cómo? ¿Sigues con Stretch? ¿Con qué debe? ¿No? ¿Con el 9? Sí, sigo con la versión de Debian 9.9 ahora mismo. Pero bueno, que todo esto ha sido bastante reciente, de antes de verano. Ajá. O sea, que yo usaba Ubuntu, estaba con la 14.04, se terminó el servicio y entonces ya no iba a hacer la 14.04, madre mía, si ya estaba la 18, no, fuera, no, tío. Estabas en la 16, Richie, no nos engañes. No, estaba en la 14. Madre mía. Va, te cuesta cambiar, ¿eh? No me cambié a la 16. Va. Estaba en la 14 y se terminó el servicio y me cambié a Debian gracias a nuestro gran amigo Javier. Sí. Nos influenció bastante, sobre todo a mí. Y que participará, en los siguientes audios seguro que lo tenemos entre nosotros y seguro que nos cuenta muchas cosas de este tipo. Y desde luego, sí, a mí me influenció totalmente Javier y tú también, Richie. Es decir, bueno, comentan que va tan bien y éticamente es mucho mejor que Ubuntu. Éticamente es mejor que... Efectivamente. Famosas. A mí realmente me hubiera gustado ponerme con Triskel o Puri OS, como hace Javier, que está haciendo ahora mismo. pero primero tenía que dar el pasito con Debian y luego ya iré poco a poco, porque ya me resulta un poquito, tengo algunos componentes en el portátil sobre todo que para usar Triskel o Puro S me resulta complicado. Ese es el gran problema. Sí, algunos todavía. Sí. Entonces, es, algunos componentes de hardware más delicados, sí. Bueno, yo soy el recién llegado, ¿eh? El mío todavía, qué decir, tiene como 5 días en el portátil. Y la verdad es que, vamos, algo muy gordo tendría que pasar para que me vuelvan a esperar en Ubuntu. Porque es que esa no misma hay sensación color, tengo. Decir, pero es que vamos, fíjate que yo pensaba en Debian más, no sé, más antiguo, no, ¿cómo te diría yo? Más tosco sería la palabra. Pero es que, jolín, me parece que nos hemos encontrado con todo lo contrario. Con un sistema fluido, robusto, bonito, porque la integración de Gnome es, vamos, proverbial. O sea, es decir, mejor no se puede hacer. Pero es que además el funcionamiento, Julián, es que cosas que no me funcionaban en Ubuntu o que si en algún momento funcionaron, hubo una regresión en alguna actualización que me lo volvieron para atrás. Y aquí funciona todo a la primera. Y además, Richie, que eso a ti te gusta sobremanera, bueno, nos gusta a los tres, pero a ti sobremanera, con los repositorios libres. He instalado todo. O sea, que no he necesitado, gracias a Dios, ningún tipo de... Yo sí que con la gráfica, con la wifi y con la gráfica, bueno, con la gráfica no lo he configurado, lo tengo ahí preparado por el tema de la salida, la dichosa salida HDMI. Pero lo tengo preparado, pero no lo he instalado porque por ahora con la salida VGA de mi portátil tengo suficiente. Y la wifi sí que he tenido que meterle un paquetito. Pero yo, bueno, lo he descargado y lo he instalado ya, y ya. Se acabó. Yo he tenido que meter, a pesar de que he comprado una empresa que se supone que está más, que mi portátil es de una empresa más, ni la tarjeta de red ni la wifi he conseguido hacerla funcionar nada más que con controladores privativos. Es típico. Y luego me ha obligado, porque me daba el mensaje constantemente, a actualizar el microcódigo de Intel. El procesador, sí. A mí eso no, a mí la tarjeta de red normal, perfecto, y el procesador no me ha obligado a nada de momento. Fijaos hasta el punto que con controladores genéricos, porque yo la antena Bluetooth que tengo puesta está en un hub de USBs que tengo metido ahí, el ratón, el teclado, el Bluetooth, todo lo tengo metido ahí, que no sé cómo no se quema eso, y vete tú a saber qué hardware lleva ese pincho Bluetooth. Bueno, pues fue coger los auriculares Bluetooth, darle a encender, los buscó, lo encontró y hasta la fecha. Ningún problema. Y en Ubuntu no había manera. Pero es que lo que me sorprende es que Ubuntu está basado en testing. Que la versión estable esté mucho más evolucionada que una versión testing. Se supone que las versiones testing fijan los fallos, los dejan resueltos y evolucionan otras cosas, pero es que me estoy dando cuenta de que es probablemente bastante más moderno en todos los sentidos Debian que Ubuntu, y eso lo que me da que pensar es que pues el poco esfuerzo que está haciendo Canonical con Ubuntu, me da la sensación de que se ha reducido desde la desaparición de Unity y del servidor Mir y todo esto, me parece que ahí hay cuatro gatos, por la sensación que me he dado, no sé. Yo de esas cosas ¿ya? No tengo ni idea, pero como usuario de a pie y con conocimientos técnicos muy reducidos, el instalador gráfico de Debian funciona a la primera. He conseguido encriptar mi partición home entera, he conseguido encriptar el disco duro de una manera absolutamente fácil, porque en un portátil que te pueden robar, que puedes perder, y si tienes acumulada información personal, son medidas de seguridad, digamos, casi inevitables. Y algo que en Ubuntu era complicado, y los volúmenes, para mí ha sido todo mucho más fácil. Sin ninguna duda. Y además todo el software funciona bien. Desde un punto de vista no técnico. Yo estoy en Plasma, tengo que decirlo. Yo estoy en GNOME. Me gusta, Me gusta más Plasma. La verdad, y esto que esto tiene una versión, que no he visto ni la versión que viene, pero da miedo, porque si me oyeran los compañeros de Plasma, porque vamos, esto al lado de KDE Neon, vamos, no tiene nada que ver, pero vamos, para mí de sobra, y me gusta más Plasma, lo veo mucho más configurable. Sí. Fíjate, mira, yo te puedo decir que soy más genomero en la jerga, pero mira que he intentado aproximarme a Plasma, pero no sé, yo es que creo que es muy importante en lo que te formas y en lo que aprendes, y luego todo te resulta, la curva de producción para ser igual de productivo en uno y en otro, pues es grande, a veces es grande. Pero he de reconocer que lo que he probado de KDE Neon en concreto, pues el trabajo que lleva es verdaderamente abismal. O sea, qué bien trabajan. Es una pasada, ¿eh? El escritorio sí, es una pasada. Es yo lo fantástico. He montado a algún cliente que le gustan las tonterías y es una pasada. Sí. Pero el escritorio y todo, ¿eh? La paquetería, todo, el software propio, es maravilloso, macho. Sí, sí. La configuración es brutal y aquí no es tanto en la de Debian, pero bueno, para trabajar normal, de sobra y muy configurable también. Sí. Bueno, ¿contamos alguna cosita de la asociación para antes de despedirnos? Por supuesto. Y hacemos los anuncios de las cositas. Bueno, ¿no? Los que entréis en la página web veréis que hemos incluido un calendario nuevo y con próximos eventos. Ya tenemos claro el evento que vamos a hacer como asociación este mes de septiembre. Lo va a dar, vamos a hablar de iMac. Y lo va a hacer Javier, y como siempre, Javi Sepúlveda. Lo haremos Javi Sepúlveda, sí, y como siempre lo haremos el último viernes de cada mes, es decir, el día 27. Estamos a 9 días escasos, ya podéis empezar a apuntarlo en las agendas. Y luego, si alguien tiene tiempo de entretenerse con cosas que hacen los compañeros, de entretenerse no, de aprender, vamos, perdón. El próximo sábado, día 21, tenemos el Software Freedom Day, sí, en la Universidad Politécnica de Valencia, también lo tenéis en el calendario de la página web. Iremos intentando mejorar y adelantar al máximo para que lo podáis incluir en vuestras agendas. Fantástico. Sí. Muy bien. Dos eventos con muy buena pinta. Sí, los dos. El Software Freedom Day, la verdad es que tienen muy buena pinta. Sí. Como casi todas las cosas que organizan, bueno, o los que yo he ido de Valencia Tech Hub, todo lo hacen muy comprimido, muy... Sí, muy denso toda la información. Muy denso, sí. Y, pero... Sí, sí, no dejan así, no nos enrollamos nosotros, sí, sí. Muchas veces nos enrollamos mucho. Van más al grano y lo tienen muy bien, muy bien. A mí me parecen admirables su capacidad de organizar cosas. Sin duda, Y eso, bien, que no se les puede dejar. Pues nada, en la Politécnica. Has hecho muy buen inciso sobre el tema del calendario. Ahí iremos publicando todas las actividades, ya no solo propias, sino externas a nosotros. Y desde luego ahí podréis estar informados perfectamente. Va a ser un lugar de referencia, me atrevo a decir. Sí. Sí. Intentemos. Sí, muy bien. Vale, sí, no, perfecto. No, yo solo era un apunte. Estaba aquí, mientras que estaba escuchándoos, estaba aquí toqueteando, estaba viendo la información de Plasma. Y estoy en la versión 5.8.6, que ahora estamos en la 5.15.6, me parece. Entonces, nada, si me escucha Aleix o Baltasar, creo que escucho la bulla, pero con esto yo tengo bastante. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, por cierto, qué dos cracks, madre mía. Sí, eso mismo se lo has quitado de la boca. Por favor. Bueno, pues nada, pues oye, pues si queréis damos por finalizado el audio y nada, que ha sido un placer volver a oírnos, aunque estamos hartos de oírnos en lo normal, pero así en público, y que nada, lo dicho, vamos a intentar que la periodicidad sea estable y nada, os citamos y os emplazamos para el siguiente audio, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, hasta la próxima. Buenas noches a todos y todas. Hasta la próxima. Chao.